En un rincón del claustro, los mejores escritos nunca antes revelados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa En un rincón del claustro. Yo soy Eve y hoy vamos a tener a otra invitada. Ya saben que si quieren mandar saludos o compartir algo con nosotros, pueden venir a la cabina de Radio C, siempre estamos aquí. O también próximamente tendremos redes sociales donde ustedes podrán escribirnos y decirnos algunos textos que les haya interesado o algunas cosas que quieran preguntar o si quieren también compartir sus textos, las redes sociales están abiertas, pero por lo pronto todavía no, pero próximamente espérenlo. Y pues hoy tenemos a una invitada muy especial, es una chica de otro colegio y pues bienvenida. Hola, mi nombre es Apolonia, vine al programa para compartir mi texto escrito, que es una anécdota y se llama El aprendizaje a la soledad. Veo que es un texto bastante interesante, suena algo pues como si fuera un cuento, como si fuera una historia, pero es interesante por el hecho de que, como tú lo mencionaste, es una anécdota. Y pues aparte de que vas a leer nuestro texto, vamos a saber un poco pues a más a fondo tu anécdota. Sí, pues la hice en base a una experiencia que tuve en mi vida y creo que pues es a lo que me ha ayudado mucho y contribuido a que yo esté aquí estudiando. ¿Y por qué el título de...? El título, El aprendizaje a la soledad, porque prácticamente yo estaba en mi casa, no salía, entonces, y cuando trabajo en este trabajo, que estaba muy lejos de la ciudad, por así decirlo, pues yo aprendo a estar sola prácticamente porque no tenía con nadie con quien platicar, no había señal, luz en la comunidad y prácticamente es como vivir como en los tiempos pasados prácticamente. Entonces ahí fue donde yo aprendí a prácticamente a estar sola y a hacer ciertas actividades que también ya me dejaron muchos conocimientos prácticamente, porque te desprendes de las redes sociales, de la red, de la señal, o sea, y nada más que platicar con personas, y creo que eso me ayudó mucho. Sí, es muy interesante, creo, tu texto, porque o tu título más bien, que atrae mucho, pero es interesante porque a veces la gente piensa que pues estar solo es malo, o estar solo... Cuando estás solo, más bien, no aprendes, no hay un aprendizaje, porque normalmente el aprendizaje es cuando estás rodeado de personas. Entonces, tu título se enfoca más como cuando tú también aprendes de cierta soledad que a veces necesitamos en la vida o con nosotros mismos. Pues así es, prácticamente la soledad pues siempre nos ayuda, ¿no? Aunque sí, estamos muy solos también nos afecta, pero en este caso, pues es más como de que a cómo... confrontar y llevar a cabo a estar, digamos, en estas situaciones que donde, pues, aunque quisieras estar con tu familia, pues no puedes, porque, pues, por el trabajo, por tus metas, tus objetivos que quieres llegar a hacer, y pues tienes que soportar y prácticamente enfrentar ciertas situaciones de la vida que se te presentan. Sí, claro. Y pues, ¿podemos comenzar con la lectura del texto? Sí. Bueno. En un día muy soleado, una joven iba a ir a trabajar por primera vez fuera y lejos de su casa. El trabajo de ella era de dar clases en una comunidad muy lejana, que se ubicaba en la sierra de Miahuatlán, de Porfirio Díaz. Cuando se va, pasa muchas horas en el viaje, todo incómodo, el traslado, había mucho polvo, hacía frío. En fin, ella llega a un pueblo llamado Santa Cruz o Xolotepec, pensando que era ahí donde trabajaría, pero revisa el mapa y se sorprende mucho por el hecho de que en el mapa daba otras indicaciones, que era caminar una hora más en una vereda para llegar a su lugar de destino. Además tenía pues que subir prácticamente en una montaña. Al llegar se enfrenta con una soledad, pues en la comunidad solo vivían cinco familias que estaban muy alejados de la ciudad, sin señal, sin vías telefónicas, luz, pero sí tenía un panel solar y aprendió a estar sola y a dedicarse a su trabajo por completo. Apo, por lo que me comentas, es una anécdota, ¿no? Sí. Pero tu texto se escucha como si fuera pues una historia que pues te va narrando las cosas y no te lo imaginas como si fuera una anécdota. Entonces, yo creo que a los que nos están escuchando quisieran saber de dónde surgió esa anécdota. Porque como habla de ti, tú tuviste que pasar por eso, pero ¿cómo fue el proceso o cómo surgió ese texto? Pues es una historia como tal, pero bueno, yo la relaciono igual como una anécdota porque es una experiencia de vida que yo tuve. La traté de resumir porque, sin embargo, o sea, es muy larga y muy, digamos, por así decirlo, chistosa, porque pues tiene muchos, digamos, hechos que no metí ahí. Por ejemplo, caminar, descansar cada 15 minutos, porque pues era subir una ladera como tal, una montaña, llegar encima de un cerro y ver a las familias, instalarte, de llegar, ver el sol, ocultarse, extrañar a tu familia, hasta el perro de tu casa, todo, ¿no? Sí, claro, cuando uno sale de casa, pues es muy difícil, porque uno está pegado a la familia y cuando sales ya no te relacionas con las mismas personas y estar solo, y el hecho de estar solo pues es muy triste. Y yo realmente siento empatía porque me ha pasado y a veces como que es muy, muy difícil estar solo, y pues las canciones a veces ayudan mucho. Pero tu texto menciona también que fuiste a trabajar, ¿no? Pero ¿ese trabajo qué era? ¿O de qué se trataba? ¿O por qué tenías que ir tan lejos a trabajar en ese lugar? Pues el trabajo consiste en dar clases en una primaria donde yo trabajé, pero es un programa que se llama CONAFE, que es ser líder para la educación comunitaria, es decir, prestar un servicio para después ser acreedora de una beca para seguir estudiando tus estudios universitarios. Y pues te capacitan, y cuando entras al inicio del curso pues hay posibilidades de que te manden cerca, pero sin embargo, como yo fui extemporánea y entré en el mes de enero, pues ya, o sea, me dieron la comunidad más lejana porque pues ya se habían dado de baja ahí. Entonces la comunidad también tiene un historial, digamos, muy largo, porque no todos los maestros o líderes para la educación comunitaria, digamos, aguantan o soportan estar ahí o trabajar en esa comunidad por ciertas situaciones, la lejanía, que no tiene luz, pocos niños, no tienen un cuarto específico para dormir, o sea, los maestros, o sea, en este caso. Entonces sí, me mandaron ahí porque era, digamos, que la única comunidad que le faltaba un maestro. Entonces sí fue, digamos, un proceso muy difícil y fuerte para mí, pero sin embargo pues aprendí muchas cosas. Sí, es difícil eso de que varios líderes no hayan aguantado, y el hecho de que tú lo hayas hecho pues es fascinante. Pero ¿qué te impulsó a quedarte ahí? ¿O por qué decidiste no abandonar, digamos, regresarte a tu casa, como abandonar el trabajo? Pues de hecho, cuando llegué, o sea, la tarde, que era miércoles en la tarde, eran como las 6:30, yo dije, ya me voy a mi casa. Entonces me hacía muchas preguntas como de que por qué estoy acá, ¿no? O sea, ya me voy, o sea, ver la comunidad en sí es muy marginada. Nunca había visto un lugar así, pensé que como tal no existía un lugar muy, muy, muy marginado a esas condiciones. Pero sin embargo, pensé en mis proyectos, o sea, prácticamente en mi proyecto de vida, en mi objetivo, que yo estaba ahí para obtener la beca y para poder seguir con mis estudios universitarios. Entonces, y con el simple hecho de llegar a mi casa, de imaginarme llegar y decirle a mi familia, ah, no pude. Entonces sí fue como de un impulso para mí, prácticamente. También incluyó mi orgullo, o sea, de no llegar a mi casa y decir, ya, o sea, ya no pude, hasta aquí llegué. Entonces dije, si yo supero esto, termino el ciclo escolar acá, o sea, ya lo demás va a ser muy fácil para mí, porque lo difícil lo estoy pasando ahora, o sea, enfrentando muchas horas de viaje, a veces no comía, pero digamos así, habían ciertas situaciones con las, con no todos los padres de familia, porque no eran muchos, nada más eran 5, entonces, pero sí habían situaciones que sí, como de que no comía yo, pero pues siempre pensaba en mi propósito de estar ahí, que era obtener una beca y no podía salirme, aunque después tuve la oportunidad de poder cambiarme, pero no lo hice, porque pues ya me había acostumbrado prácticamente a los niños y a la comunidad prácticamente. Y también porque pues ellos me decían, no, es que si usted llega, o sea, llega y ya en una semana ya se va. Entonces fue también como un reto para mí, porque todos mis compañeros que han estado han sido hombres y sin embargo han durado un mes, una semana, 2 días y se van, se dan de baja. Entonces también fue un logro para mí en lo personal. Fue muy valiente de tu parte, y más aún, pues, me imagino que las personas que pusieron antes a los chicos o a los hombres para que trabajaran ahí, como que dijeron, ah, pues, como son hombres, pues pueden aguantar. O sea, nunca han pensado, o sea, el hecho de que tú seas mujer, es muy importante que, pues, hayan confiado en ti y que realmente tú hayas, pues, aprendido y pues que hayas aguantado tú y es muy, muy, reconocemos que pues eres una chica valiente y pues es interesante porque también en tu, como lo describes, es un espacio en donde estabas, donde casi no había nada, entonces también era muy difícil porque no tenías internet, no tenías cosas que pudieras utilizar, o que cuando a veces uno está solo, pues tiene internet, ¿no? Y con internet pues te distrae y pues como que desaparece un poco la soledad. Pero en ese entonces no tenías como esa accesibilidad. Y es muy interesante, pero tú como lo mencionas, tu texto trata más como este aprendizaje que tú tuviste cuando realizaste como tu trabajo por casi un año, 2 años, ¿cuántos años fueron? En esa comunidad estuve en 6 meses duró, o sea, para terminar el ciclo escolar, porque como fui extemporánea, y en ese caso pues el aprendizaje pues prácticamente lo llevé mediante los libros, en las preparaciones de clases, porque como tal no tenía señal de celular, ni wifi, nada, ni una tienda para consumir productos, nada prácticamente. Entonces también, de hecho, en una parte pues me ayudó mucho en mi salud porque no consumía nada de productos y pues ya, con el celular pues no lo podía utilizar porque prácticamente yo utilizaba mi celular como despertador, ¿no? O que también tenía pajaritos ahí, o sea, en las mañanas a las 6. Gallos también. Exacto. Entonces era como de que pues tenía que prácticamente cuidar la carga de mi celular para que me durara la semana. Y ya después, y lo que hacía pues era leer, porque tenía una biblioteca muy grande, entonces a eso me dedicaba, a leer libros por las tardes, en las noches y todo eso. Entonces de ahí fue mi aprendizaje prácticamente, o sea, dejar el celular, redes sociales y prácticamente vivir, digamos, todo el tiempo en los libros, lecturas. Es... Tu aportación sobre las redes sociales y todo eso me lleva a la comparación de que a veces nosotros nos metemos mucho como con el internet, con las redes sociales, y a veces prefieres estar viendo las historias, viendo las fotos, que tomar un libro y empezar a leerlo. Y tiene mucha razón. A veces yo, me ha pasado que a veces no tengo internet o de repente se me apagó el celular y tengo un pequeño libro, ¿no? Es como automáticamente mi mano se dirige al libro y empieza a leer cuando no hay cosas que te distraen, porque de alguna manera, como vivimos en un mundo donde, o en una sociedad que normalmente está más como tecnificada, más con las tecnologías, nos estamos apartando de las cosas que a veces son importantes. Y como tú lo mencionas, como el hecho de que aprendes a través de la lectura. y es un aprendizaje que realmente es importante y que tú tuviste, porque no tenías otro medio más que los libros. Y pues los libros son como pues las fuentes más confiables las que puedes aprender. Exacto, y prácticamente cuando lees libros, o sea, porque hay varios libros, entonces viajas en la historia, ¿no? Conoces otros países sin la necesidad de ir a viajar, en ir físicamente en ese país. Pero, o sea, si lees un libro, ya conoces prácticamente un país, nuevos paisajes, todo eso. Entonces sí es muy interesante. Y pues yo no soy tan apegada a las redes sociales, porque al inicio sí se me hizo muy difícil, o sea, por la luz, porque dije, ¿cómo no hay luz? Entonces en este tiempo, o sea, todas las comunidades deben de tener, ¿no? Según esa era mi idea, pero pues me doy dando cuenta que no. Y hasta el momento la comunidad sigue sin luz, pero sí tenía un panel solar. Entonces eso me ayudaba. Pero hay veces que... En una ocasión estuve como un mes encerrada en la comunidad porque pues no podía salir porque habían derrumbes, o sea, ni por un lado, ni con un carro, ni con un burro, ni caminando no podía salir, sí, porque era muy peligroso, empezaba a llover, duraba prácticamente como 2 semanas, estuvo lloviendo todo el día, entonces fue el mes que me quedé prácticamente encerrada, no tuve comunicación con mi familia, pero sí fue... Fue desagradable, pero por una parte pues aprendí otras cosas en ese tiempo. Sí, tú mencionas lo de tu trayecto. Tú eres de Oaxaca, ¿no? Por lo que me habías mencionado. Sí. Y queda de Oaxaca a la comunidad, ¿cuántas horas son? Bueno, en la ciudad de Oaxaca está el distrito de Miahuatlán. Entonces en el distrito de Miahuatlán está 5 horas en carro, y de ahí pues tenía que caminar otra hora para llegar a la comunidad, o sea, y es por vereda caminando, sí, o sea que no entran los carros, no llegan los carros ahí, es por un pequeño camino que tú vas recorriendo. Exacto. Qué interesante. Y otra cosa también, ¿cómo te sentiste cuando te habías acostumbrado? O sea, cuando terminó tu trabajo, fue, de alguna manera yo creo que fue como alivio, pero también te causó tristeza el dejar la comunidad. Bueno, cuando llevaba un mes todavía no me acostumbraba, 2 meses tampoco, hasta el tercero ya me estaba acostumbrando, adaptando a la comunidad y todo eso, porque se me hacía muy difícil. Cuando salía los fines de semana me iba a mi casa y ya decía yo, ay no, tengo que regresar a la comunidad. Eso pasó en los 2 primeros meses, ya en el tercero ya era más fácil para mí porque ya estaba prácticamente acostumbrada, ya me había acostumbrado a la comunidad, a los niños, al clima, que era lo que sí me acostumbré mucho, porque cuando cambio de clima, como ahí hace frío, luego en mi casa hace calor, me enfermo, y día de ahí pues prácticamente desde ahí creo que me sentía bien, porque cuando llegaba a la coordinación en Miahuatlán era como de que me daban como cierto reconocimiento por el hecho de estar y ser mujer y seguir en esa comunidad, porque de hecho me ofrecieron el cambio a los primeros 2 meses, o sea, de cambiarme de comunidad a una más cercana, pero pues yo no acepté, porque pues dije, pues ya empecé aquí y debo de terminar acá y terminar con los niños bien. Sí, tú sentiste esa responsabilidad, más con los niños. Exacto, o sea, es por los niños, por el motivo principal por el cual no pedí mi cambio, porque ya me había adaptado a ellos y ellos a mí. Y el simple hecho de verlos así felices, de tener clases, porque siempre decían que estaban tristes porque no tenían clases prácticamente casi todo el año. Sin mucho, tenían clases 2 meses en un ciclo escolar. Entonces, y ya cuando yo llegué, yo sí terminé el ciclo, y ahí siguió otro compañero y se le ha dado continuidad a esa escuela. y a la comunidad. Y tú mencionas, bueno, tú dices que ibas y venías cada semana, ¿no? Sí, al principio. Lo cual se te empezó a hacer muy pesado, porque pues es bastante el trayecto que hacías. Sí, sí, porque de hecho yo salía los viernes, salía a dar clases, ¿no? Pero no encontraba carro, o sea, me tenía que ir hasta el sábado en la madrugada, porque el único carro que salía a la 1 de la madrugada, que era sábado. Llegaba a mi casa prácticamente, llegaba a mi Miahuatlán primero a las 7 de la mañana, 7, a veces 6, dependiendo de cómo se va el carro, si se va rápido, lento, cosas así. De ahí viajaba para Ejutla, otra hora, de ahí me iba a mi casa, otra media hora. Entonces sí era un poco de tiempo. Llegaba sábado, prácticamente como el mediodía, una mañana a veces. Y de ahí domingo, al día siguiente ya me tenía que regresar otra vez. Casi no estabas en tu casa. No, ya después se me hizo muy pesado y ya decidí quedarme en la comunidad un fin de semana y ya a veces bajaba, por decir así, a otras comunidades más cercanas. Cuando trabajaste en el CONAFE, ¿cuántos años tenías? Y al parecer, como tú dices que era una beca, para que te dieran una beca, ¿tú habías terminado el bachillerato? Sí, ya había terminado el bachillerato. Terminé en junio. De ahí a trabajar y ahí pues ya al otro año ya decidí entrar por la beca, pero sí, había terminado el bachillerato. Entonces cuando tú pasaste por eso, este proceso, tenías como 18 años, ¿no? 19. Pues la verdad es que es muy interesante tu texto, más porque a pesar de que sea un texto corto, sea que el que hayas escrito, de verdad tiene mucha... Pues tiene mucho trasfondo, tiene muchas cosas que pues realmente, no te pones a pensar como mucho de lo que nace, o sea, como no sabes lo que realmente está detrás de todo eso. Y no sé si tú has escrito más textos, porque por lo que me cuentas es muy interesante, porque pues es una comunidad que casi no hay nada, cuando uno piensa que hay muchas cosas en las comunidades, o por lo menos ya tienen luz, ¿no? Y pues, como tú lo mencionas, le dabas clases a 5 niños, lo cual es una cantidad muy mínima. Pero no sé si tú has escrito más cosas sobre, no sé, tus vivencias, porque todo lo que mencionaste, yo creo que es muy importante que, pues de alguna manera, quede escrito. Sí, pues no he escrito, de hecho es el primero que he escrito y siempre he pensado en esta experiencia, porque pues como dije al inicio, pues gracias a eso yo estoy aquí estudiando en la universidad y prácticamente pues es, digamos que principalmente porque superé eso estoy acá, porque si no hubiera aguantado terminar ese trabajo, terminar bien, pues no hubiera llegado hasta donde yo estoy ahora. Y prácticamente es como de que ya sufrí y pasé ciertas situaciones en la vida pues que me ayudaron mucho y que ahora pues yo supongo que cualquier cosa que venga pues prácticamente no se me va a hacer difícil, como por ejemplo, ¿no?, presentar un servicio donde esté lejos de la ciudad, a mí no me va a afectar en nada. Trabajar lejos de la ciudad no me afectaría en nada. ¿Por qué? Porque ya pasé por esta experiencia y pues fue muy agradable para mí. Sí, de verdad, con tu historia podemos darnos cuenta que pues son varios aprendizajes y fueron muchas cosas. Y pues yo creo que a los que nos están escuchando también, de repente hay situaciones que nos afectan, pero que más sin embargo, así como Apo superó los obstáculos que tenía, los obstáculos que se le presentaron, también podemos superar los nuestros. Y pues a veces escribir las cosas o volver a recordarlas son signos de que realmente una persona es fuerte por lo que atraviesa, y pues que también puede, si se siente mal, si se siente triste, puede escribirlo. Y es muy importante. Pues le agradecemos a Apo por venir a compartirnos su texto y por también compartir su historia, que a veces no sé, es muy difícil, pero pues ella dijo, pues voy a compartirlo, y pues lo hizo. Gracias, Apo. Sí, no hay de qué, a ustedes por la invitación. Y pues es así como concluimos con este programa. ¿Algo que quieras decir, Apo, antes de...? No, pues me gustó venir al programa a compartir mi historia. Sí, se las había compartido a muchas personas que he conocido porque me han preguntado cómo es que he llegado hasta acá, pero pues espero que les haya gustado. Esa fue mi experiencia de vida, que es una parte muy pequeña, y sería todo. Gracias, Apo. Y pues ya saben, pueden venir aquí a la cabina si quieren algunos saludos, podemos mandar saludos. Recuerden que yo soy Eve y esto fue En un Rincón del Claustro. Hasta la próxima. En un Rincón del Claustro, el mejor lugar para jóvenes escritores. Radio C, escuchar más para ignorar menos.